Cada hora que pasa, esta ausencia me mata. Mi mirada perdida quedó en la pared. Ver tu fotografía, en duros los días. Tan amarga es la vida que quiero morir a tus pies. En mi rompecabezas me hace falta una pieza que fractura mi alma y se roba mi calma desde la noche en que te perdí. Hace volver a sentir el amor, el amor. Un pequeño detalle, la caricia de un baile, la sonrisa de un ángel te vuelven a mí. Ver tu fotografía, en duros los días, tan amarga es la vida. Quiero morir a tus pies.